Capítulo 175. En la medianoche anunciada, hizo descender el Todopoderoso a una multitud de ángeles destructores sobre Egipto. Visitaron la ciudad, entraron a los domicilios e hirieron a todos los primogénitos por igual. Súplicas desesperadas resultaron en vano. Varones y mujeres, incluso los no nacidos, también perecieron en los úteros de sus madres, junto con las primeras crías de los animales que los egipcios veneraban. Algunos accedieron al palacio, recorriendo su interior como serpientes de fuego en busca de su presa. Los exterminadores pasaron por diversos aposentos, ejecutando su tarea. Y el harén se llenó de figuras etéreas que escogieron entre sus moradoras y sus hijos. Después se dirigieron al cuarto real, atravesaron los ventanales y zigzaguearon alrededor del faraón, ignorando sus advertencias. Moisés rasca su túnica en medio de una plaza. Señor, consuela a las familias que perdieron a sus hijos esta noche. Los seres celestiales cruzan el vestíbulo y penetran en el dormitorio imperial, danzando alrededor del príncipe y su madre. Ramsés corre en su ayuda, pero la luz atrapa al hijo, envolviéndolo de súbito. Y este cae fulminado sobre la cama. Sus padres se echan encima, tratando de reanimarlo, sin lograrlo, en medio de gritos aterradores. Aarón encuentra a Moisés postrado en tierra. Se arrodilla a su lado y lo abraza. Thais con su familia. No entiendo. ¿La plaga no vino? Ramsés sale de la sede real, completamente devastado por el intenso dolor. Ur llora la pérdida de su hijo. Mequetre se muestra arrepentido. Perdóname, Bak. Perdóname. El niño lo abraza conmovido. Moisés y su hermano se reúnen con el rey en la gran plaza frente al palacio. Moisés, aléjate de mi pueblo y ve con el tuyo al desierto. Aarón respira aliviado. Ve a servir a tu Dios como me lo has pedido. Lleven sus rebaños y todo lo demás que les pertenece. Judith. Hoy una vez más, viste el poder de Dios. Nuestro hijo solo está vivo porque fue protegido por la sangre del cordero. Los hebreos ya deben estar listos para partir. Ana se acerca. Y a Puki. ¿Qué es lo que decides? Piensa concentrado. Eliseba guarda la vajilla. ¿Cómo les fue con el faraón? Fue muy triste. Me imagino. Aún en los momentos de debate más acalorado entre Moisés y el rey, podía sentirse en el ambiente el sentimiento que aún existía entre los dos, que un día había sido amistad y después se transformó por parte de Ramsés en rencor, enojo, furia, rabia. Pero esta vez, Ramsés estaba postrado. Era como si la muerte de su hijo le hubiera robado todo el vigor, toda la voluntad. Sus ojos ya no tenían brillo. Estaban nublados. ¿Me entiendes? Perder a un hijo debe ser como si perdiéramos una parte de nosotros mismos. Yo sufro solo de pensarlo, pero en el fondo creo que no consigo tener la noción exacta de tanto dolor. Para Moisés también fue muy difícil. Fue como si... No sé, pero... Fue como si hubiera perdido a su propio hijo. Sí, Moisés también estaba de luto. Él perdió a su mejor amigo para siempre. Ramsés pagó muy cara su necedad. ¿Y para qué? Creyó que era capaz de enfrentar a nuestro Dios, que podría mantener su imagen de soberano del reino más rico y poderoso de la tierra. Y ahora perdió su bien más preciado. Y además pesan sobre él las muertes de los primogénitos de todo Egipto. No tenía que haber sido así, mi amor. Los hijos. Creo que ya tenemos todo. ¿Llevamos ropa, mantas? Necesito ayuda con los utensilios de la cocina que usamos en la cena. Claro, mamá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Trae esa manta. Vamos a guardarlos. Voy a hacer un fardo. Jocabed selecciona algunos objetos para llevar. ¡Ay, Miriam! ¿Recuerdas esto? Son dos figurillas talladas en madera. Claro que sí. Papá los esculpió para nosotros cuando éramos niños. Aún con tanto sufrimiento alrededor, siempre tratamos de aprovechar al máximo los instantes de alegría. Sí. Y Dios nos dio tantas gracias, madre. Recuerdo cuando volviste con Moisés en los brazos. Tan pequeño. Recuerda cuando era niña. ¡Mamá! Amalia y Aarón corren a recibirla. ¡Ay, gracias a Dios que regresaron! ¿Dónde está el bebé? Amram retira el manto del recién nacido en brazos de la esposa. ¡Miren esto! ¡Qué regalo tan precioso nos dio Dios! ¡Qué niño tan lindo! ¡Quiero verlo! Calma, Aarón. La madre se sienta. ¡Mamá! ¡Es un niño, mamá! Miriam. El padre se agacha, la toma por los hombros. Si Dios te dio un hermano, él nos ayudará a cuidarlo. Y la besa en la frente. ¿Te gustaría cargarlo? ¿Puedo? Por supuesto. Hazlo. Sí. Así. Miriam lo coge con delicadeza. Mamá, yo también quiero. Cuidado con tu hermanito, Aarón. Sí. Oh, qué rápido crece. Parece que apenas hace algunos días estaban en la calle jugando con tu padre. Otra escena del pasado regresa con recuerdos de la niñez. Numerosos vecinos se reúnen en una plaza de la villa. Artesanos, alfareros y tejedoras trabajan al aire libre mientras los niños pasan la tarde jugando. Ay, extraño tanto a mi papá. Qué feliz estaría el día de hoy. De seguro estaría cantando de alegría. Y yo acompañándolo con mi arpa. Rememoran una fiesta familiar. Miriam toca con los músicos y canta. Bendito el Señor, que nos ha santificado. Otras familias salen a la calle y asisten a la celebración. Bendito el Señor en todas sus generaciones. Amram bate rítmicamente las palmas. Anda en mi presencia y sé puro. Ur, Gaiji, Uri y Chivale charlan muy animados. Los hombres danzan en círculo. Las mujeres forman una rueda giratoria. Sé puro y anda en mi presencia. Así dijo Dios a nuestro padre Abraham. Todas alzan los brazos al compás. Leila se une a ellas y baila feliz. ¿Aún viviremos días tan felices como este, madre? Sí, viviremos. Y esta vez libres, en la tierra prometida. Se abrazan entre lágrimas. Llegan Oseías y Caleb. Toda la villa se está preparando para partir. Nosotras ya preparamos todo. Nunca había visto algo así en la ciudad. Están llegando hebreos de todas partes de Egipto para unirse a nosotros. Después de tanto sufrimiento, es la promesa de Dios cumpliéndose, Caleb. ¿Y Ana? ¿Será que Apuki decidió venir con nosotros? Buck habla en la calle. Y por eso están gritando así, ¿entienden? Con Ori y Merit. Solo no entiendo una cosa, Buck. ¿Por qué eres nuestro hermano? Sí, mamá nunca nos dijo nada de eso. Mejor que el señor Meketre les explique eso. Pero si es tu padre, ¿por qué lo llamas así? Él es mi padre de sangre, pero... ¿Qué fue lo que les dije? Meketre sale de casa. ¿Acaso les dije que esperaran aquí afuera? No. Les dije que esperaran en el cuarto. Papá, Buck dice que ese ruido es de los padres y madres que lloran porque sus hijos murieron. Lo sé, Merit. Buck, mi esposa quiere hablar contigo a solas. El muchacho asiente con respeto y entra en la vivienda. En cuanto a ustedes dos, van a esperar conmigo en la sala. Papá, ¿de qué quiere hablar mamá con él? Señala la puerta con autoridad y los niños obedecen. Dentro, la señora Thais llora decepcionada y con profundo pesar, tratando de asimilar la infidelidad de su marido. Entra el joven muy asustado. Cierra y se detiene en medio del lujoso salón. Ella respira hondo, sin decir nada. Disculpe, señora Thais. No quería que usted sufriera por mi culpa. No estoy sufriendo por tu culpa. Entonces, ¿por qué llora? Se vuelve desalentada. Por tu padre. Mi marido. Baja la cabeza. ¿Por qué? Él me falló. Me mintió todos estos años. Me engañó. O porque... tal vez nunca vuelva a confiar en él. La culpa es mía. No. No lo es. Tú eres solo un niño, Buck. No tienes la culpa. Tú eres la mayor víctima de esta historia. Yo te pido disculpas por haber permitido que él te tratara así, con tanto desprecio. Yo no sabía. Yo no tenía idea. Yo sé que no. Pero entonces... ¿usted no está enojada conmigo? Se acerca a él. Claro que no. Al contrario. Gracias a ti, Buck. Mi hijo está vivo. Se miran y se abrazan. Muchas gracias, querido. Muchas gracias. Karoma acuesta a Pepi en una cama del harén y charla con su compañera Radina. ¿Qué cosa más triste? La reina debe estar sufriendo horrores. El sumo sacerdote está con ella. Tuve que quedarme aquí a ayudar con las madres. Fue tanta su desesperación, Karoma. Creo que nunca voy a olvidar esta noche. Y Kenny está preso. Yo me arriesgué al salir del palacio, pero no me arrepiento. Ni un instante, Radina. Me imagino La pesadilla que estas madres están viviendo. Se toman de las manos. Tengo que ir para allá. Con la señora Nefertari. Pobre. Mejor espera mañana, amiga. No es un buen momento. Tienes razón. Pepi está tan confundido con todo esto. Radina está destrozado por los amigos que perdió. Por lo menos él está a salvo. Gracias por haber cubierto mi salida, Radina. Nada de eso. ¿Cómo no iba a ayudar? Ve a acostarte un poco también. A descansar. Mañana será otro día. La novia se levanta y se va. Pero al llegar a la entrada de la estancia, voltea muy preocupada. Karoma, después de todo lo que sucedió, ¿no crees que tal vez hayamos pasado la vida creyendo en falsos dioses? Yo confieso que ya no sé ni qué pensar. Solo sé que gracias al Dios de los hebreos, mi hijo está vivo. Y solo eso me importa ahora. Acaricia al hijo, que duerme tranquilo a su lado. En casa de Abigail. Siéntate aquí, hermana. Beba un poco de agua, suegra. Le hará bien. Leila desfallece. Creo que es mejor que se siente y descanse un poco. Vamos a llevarla a su cuarto. Yo llevo el agua. Chivale y Gaichi la conducen a su habitación. E Inés va tras ellos. En la calle, los joyeros yacen tendidos en la arena, llorando por la muerte de Uri. Oliab y su tío se aproximan despacio y se arrodillan a su lado, procurando respetar su agudo dolor. Zelofejad consuela al joven, apretándolo en el brazo. Llegó la hora. Tenemos que partir. Lo ayudan a incorporarse. Sin embargo, Ur no reacciona y permanece en el sitio sin moverse. Yo no quiero. Su nieto intenta ayudarlo. Abuelo. Abuelo. Ayúdame, Oliab. Tratan de levantarlo sin conseguirlo. Bezalel les pide detenerse mediante gesto discreto y ambos se apartan. Tampoco está siendo nada fácil para mí, abuelo. Tenemos que ser fuertes. No voy a conseguirlo sin tu ayuda. Te necesito. Por favor. Le tiende la mano. Vamos. Y el veterano orfebre termina por atender la súplica. Eso. Poniéndose de pie. Se abrazan emocionados, compartiendo el peso del inmenso sufrimiento que amenaza sus almas. Y al separarse, se miran con los ojos empañados por las lágrimas, buscando apoyo mutuo. Tenemos un desierto que atravesar. Le entregan la túnica. Así se habla, Ur. Entonces vamos a casa. Los dos regresan al hogar, guardando el mismo luto y fortaleciendo su vínculo emocional para enfrentar juntos el enorme desafío de seguir adelante. Bak y Meketre pasan por allí. ¿Tío? El hebreo y su sobrino se vuelven extrañados. Entonces, ¿cómo te fue? Le conté todo a mi esposa. ¿Y ella aceptó? ¿Estás bien, Bak? Sí, estoy bien. La señora Thaisa es una buena persona. Hasta me abrazó. La culpa fue toda mía. Estoy muy arrepentido. Y muy avergonzado también. Le debo disculpas a Bak. Lo aprieta en el hombro. Y a ustedes. ¿Creen que algún día ustedes me podrán perdonar? Claro. El comerciante sonríe agradecido y dispuesto a comenzar una nueva etapa. Todo bien. Me da gusto que todo haya terminado de la mejor manera posible. Entonces, ¿ustedes ya están listos para partir? Sí. Ya está todo prácticamente listo para que dejemos Egipto. Padre e hijo se miran. Buck, eres un niño muy valiente. Y tienes los ojos de tu madre. Espero que sean muy felices en esa tierra que tanto buscan. Yo no creía en eso. Pero ahora que sé que es verdad, solo me gustaría haber tenido la oportunidad de conocerte mejor. Quiero que sepas, hijo, que tu padre está muy orgulloso de ti. El niño se aferra a él con fuerza. Es una triste despedida, capaz de imprimir en ese último adiós un recuerdo imborrable antes de partir. El egipcio saluda a los adultos con ademán de cortesía y se marcha, alejándose por un oscuro callejón y perdiéndose bajo un manto de sombras únicamente perforado por la luz tenue de las antorchas. Los parientes se agrupan satisfechos. Un sentimiento de alivio los invade por completo, liberándolos del pesado lastre cargado a sus espaldas. Ramsés entra en la sala de embalsamamiento, llevando a su hijo en brazos. El aroma de las hierbas impregna cada rincón con olor penetrante y varias lámparas arden, proyectando sombras danzantes sobre los jeroglíficos de las paredes. El monarca sienta el cuerpo sobre una mesa de piedra. Quisiera que el tiempo volviera para hacer lo que debía hacer. Besa al príncipe en la cabeza. No sabía que era posible tanto sufrimiento. Paser y Simut esperan pacientes y se disponen a llevar a cabo el delicado proceso de preservación. Amanece y el sol anuncia el final de una era en la tierra de Egipto. ¿No es maravilloso, hermana? Somos libres. La promesa de Dios se cumplió. Iremos a la tierra prometida. Ay, solo espero que lleguemos pronto para tener de nuevo una casa para mi familia. Llega Datán. Veo que trabajaron rápido. No puedo creer que ya nos vamos. Él se sirve agua. Ah, Moisés nos mandó pedir joyas, jarras, copas, bandejas, todo el oro que tengan los egipcios. ¿Joyas? ¿Para qué? Moisés dice que Dios lo ordenó. Pero creo que los egipcios, después de todo lo que pasó, están tan ansiosos de que partamos que harían cualquier cosa para alejarnos de ellos. Deprisa, vamos. Corea, Biram y los niños ya fueron con los egipcios. Y debe haber ido mucha gente con ellos. No quiero ser de los últimos. ¿Vamos? Sobrecogidos por las plagas, los egipcios ofrecen diversos tipos de ornamentos. Todos ellos se apresuran a deshacerse de sus posesiones con el deseo de acelerar la marcha de los esclavos. Numerosas familias entregan deslumbrantes alhajas elaboradas con metales nobles. Abirán, Coré y sus hijos recogen cada pieza, guardando tan valioso legado. Datán, Safira, Bina y los niños se juntan con sus vecinos y las calles se llenan de gente. Los hijos de Israel reciben collares finamente trabajados, algunos lisos, otros con gemas incrustadas. También pulseras labradas con delicadas filigranas y pendientes, engarzados con rubíes, esmeraldas o lujosa pedrería que resplandece bajo el sol. Finalmente, depositan los tesoros en carros hasta cargarlos por completo. Cada pieza posee un diseño único en su género. Adornos, diademas, medallones, todos ellos diseñados por hábiles artesanos. Entre las aportaciones donadas abundan diferentes tipos de armas. Eleazar, Nadab, Abiu e Itamar prueban lanzas, escudos y espadas. Los regalos contienen anillos, brazaletes y broches en forma de escarabajo, símbolo de vida eterna. Oseías y Caleb recogen dos cestas repletas de objetos. Eldad examina unas joyas. Zelofehad y Oliab hacen lo mismo con otras vistosas ajorcas. Destacan las vajillas de considerable valor, adornadas con representaciones de heroicas hazañas. Platos, vasos, copas, fuentes, bandejas y jarras de bronce, labradas con motivos florales y decoradas con vivos colores que relucen como el arco iris. Tras cargar varios remolques, los hebreos guían a los asnos, transportando el material. Los esclavos ya están tomando las calles para partir, señor. En la sala de audiencias. Llegaron hebreos de todas partes. Parece un hormiguero humano. Los egipcios les dan joyas y les piden que se vayan pronto. Nunca vi nada parecido. ¿Dónde está mi desayuno, que no lo veo? ¿Cómo dice, señor? ¿Porque liberé a los esclavos piensan que pueden hacer al rey esperar? ¿Dónde está Gaiji? Su hijo puede haber muerto, pero eso Gaiji no... Gaiji ya no está en el palacio, señor. ¿No? No. ¿A dónde fue? A la villa. Con su hijo. Y no volvieron. Pienso que después de tan grande traición no regresarán. El rey. Y decidan partir con los hebreos al desierto. Parece perplejo y abstraído, sin prestar suficiente atención. ¿Alguna otra deserción? ¿Bakenmut? Algunos oficiales también dejaron palacio con sus familias, Shiru entre ellos. Su majestad medita sentado en el trono. Todos con hijos hombres. Supongo. Sí, señor. ¿Alguna instrucción para su ejército soberano? ¿Cómo deben actuar nuestros soldados ante todo lo que está sucediendo? Se acabó, general. Deja que partan. Que los hebreos vayan por su libertad. Lo único que quiero es verlos lejos de aquí. Bakenmut acepta la orden y baja la cabeza. Nefertari reposa tumbada en su lecho. Con permiso, señora. Karoma. No sé ni qué decir. Lo siento mucho por el príncipe. Me arrancaron a mi hijo de los brazos. Me lo arrebataron. Y yo no pude hacer nada. En el gran salón. Debes arreglar que todos los cuerpos sean recogidos y embalsamados. Con los debidos honores, conforme al caso. Eso ya fue arreglado, señor. Pregunta a Paser y a Simut si pueden con todo el trabajo solos. Por supuesto. ¿Ikeni? En la prisión, como ordenó. ¿Y el hijo de Ikeni? La verdad, olvidé su nombre. Es Pepi. Sí, Pepi. Debe estar muerto, imagino. Aún no lo confirmo. Pero es probable que sí. Ramsés lo escucha entristecido. En el aposento real. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ya llevaron a Pepi a los rituales? No. Pepi aún está vivo. La reina se incorpora desconcertada. ¿Qué? ¿Cómo vivo? Lo llevé a la villa de los hebreos, señora. ¿Tú hiciste qué? Entra Radina. Tú salvaste a tu hijo y dejaste morir al mío. Usted también sabía cómo salvar a Menotep. ¡Eres una traidora! ¡Desgraciada! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Le mataré a tu hijo! ¡Calma! ¡Calma! ¡No! ¡Calma, señora! ¡Por favor, sí, calma! La detiene. ¡Yo le advertí! ¡Ven a usted! ¡Quiero a mi hijo! ¡Yo le advertí, Regina! ¡Yo le advertí! ¡Sal de aquí! ¡Ahora! Mejor sal de aquí, Karma. Mejor sal. ¡Hijo! Calma. ¡Hijo! ¡Vete tú también! ¡Déjame sola! ¡Yo quiero a mi hijo! ¡Yo quiero a mi hijo! Las damas escapan, temiendo por sus vidas. Ella se arrodilla junto a la cama y llora desconsolada, agarrándose a la colcha. La tortura la desgarra desde adentro, robando todo aliento y esperanza. Leila busca consuelo en la soledad de su habitación. Entra Abigail y se sienta a su lado. Todos se están preparando para partir, hermana. Mis cosas están listas. Se lleva al rostro la mano y seca sus lágrimas. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué no vino? ¡Dios mío! Uri tomó su decisión, Leila. La acaricia en el hombro, procurando brindarle el consuelo que precisa. La última vez que nos vimos, el día estaba tan bonito. Nos abrazamos. Nos besamos. Después del día en que nos casamos y del nacimiento de Bezalel, fue el día más feliz de mi vida. Él me dijo que me amaba. Me dijo que vendría conmigo. Yo salí de allá imaginando nuestra vida en Canaán, los dos envejeciendo juntos, viendo a nuestros nietos crecer. Ay, hermana. La tristeza golpea una y otra vez, sin dejarla respirar. ¿Será que algún día va a doler menos? No lo sé. Pero tú tienes que ser fuerte. Por Bezalel y por Ur. Se toman de las manos. Tienes razón. Vamos a comenzar una vida nueva, ¿no? Ur perdió a la mujer que amaba, perdió a su hijo. Bezalel perdió a su padre. Ellos me necesitan. Con la ayuda de Dios, lo van a superar y tendrán muchas alegrías. Sí. Y ya tenemos una en camino. Besa la frente de su hermana. Mi sobrino. Oh, sobrina. La toca en el vientre. Todo estará bien, hermana. Es verdad. Se levantan. Vamos. Vamos. La viuda coloca un manto sobre los hombros y se abrazan. En la sala contigua, Zelofejad, Oliab, Gaiji y Chevale preparan los equipajes. Qué pena que ahora que hice las paces con mi padre, yo tenga que irme. Por esto fue por lo que clamamos, Bak. La esclavitud terminó. Y es mejor que partir enojado con él, ¿no? Por lo menos ese asunto se resolvió y Ori está vivo. Claro, yo creo que aún no me acostumbro a la idea de que realmente partiremos. Sí. Por favor, no se sientan obligados. Será un placer tenerlos con nosotros, pero la decisión es suya. Ustedes pueden quedarse en Egipto y continuar con su vida aquí. Nosotros no sabemos cómo será la vida en el desierto. Pero algo es cierto. Será un cambio muy grande. ¿Están seguros? Lo estamos, amigo. Aquí ya nada tiene sentido. Después de todo lo que presenciamos y vivimos, no queremos pasar un solo día sin el Dios de Israel. Confieso que estamos un poco temerosos. Pero eso es todo. No te preocupes, Chivale. Todos lo estamos. Las dos hermanas vuelven con el ánimo renovado después de compartir las heridas provocadas por el duelo. Nosotros te vamos a cuidar, Leila. El cocinero la abraza cordialmente, amparándola con afecto sincero. Me da mucho gusto que se unan a nosotros. Eso significa mucho para mí. ¿No cambiaron de idea? No, claro que no. ¿Y Uribe, Salel, dónde están? Nos están esperando allá afuera. Tengo que hablar de un asunto con ellos. Coge el bolso con sus pertenencias. ¿Todo está listo? Zelofejad reflexiona apoyado en su cayado. Vamos. La mayoría sale a la calle. Vivimos muchas cosas aquí. Pero ahora llegó el momento tan esperado. Estamos partiendo. Se miran apenados. Y Abigail apaga la última lámpara de aceite que arde sobre la mesa. Vamos, Buck. El niño los acompaña. Pero al llegar a la puerta, se vuelven para observar por última vez la morada que ocuparon durante toda una vida. Y se van. Ya llevamos todas nuestras cosas, mamá. Ya queda muy poco para cargar. Nos adelantaremos para ayudar a los demás. Háganlo. Hay muchos ancianos y viudas que necesitarán ayuda con sus pertenencias. Mamá, avísale a Inés que fui con mis hermanos. Está dentro cambiando a Fineas. Descuida, le doy el recado. Vamos. Vamos. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Rápido! ¡No se detengan! Aaron queda con su esposa. Los muchachos están tan animados. ¿Y acaso podría ser de otra forma? No. ¿Quieres mayor regalo que nuestra libertad? Sí. Es un sueño que se realiza. A pesar de todos los percances, a pesar de mi terquedad al inicio, los dos perseveramos juntos. Se aproxima. Y vamos a salir de aquí, unidos. Tú, yo, nuestros hijos. La toma del brazo. Nuestro nieto. Ella llora de alegría. Esta era casa de Noom. Sí, mi gran amigo. Él nunca dudó que este día llegaría. Es una pena que no esté aquí entre nosotros para ver este momento. Pero Seías está aquí, viviendo la promesa de Dios en que su padre tanto creía. Y nosotros vamos a llevarnos el fruto del amor de Noom y Amalia. Sí. A la tierra prometida. Ahí podrá darle continuidad a la descendencia de su padre. Sí. Vamos a construir una nueva historia, mi amor. Sí. Y tendremos mucho trabajo por delante. Te aseguro que lo haré con mucho placer. Se miran emocionados y acercan los labios muy despacio. Me adelantaré para ver a Moisés. ¿Sí? Claro. Se besan mutuamente las manos. Yo solo espero a Inés y nos vamos también. El marido asiente satisfecho. Agarra su vara de pastor y se retira. Pero al llegar a la salida, gira sobre sí mismo y contempla pesaroso cada rincón del hogar completamente vacío. Sonríe y se aleja, dejando un rastro de nostalgia por el camino. Ella inspira confiada y serena. Examina cada espacio, desprovisto ahora de menaje, sin adornos y con los muebles desnudos. Pasa a la cocina y se apoya en la piedra del fogón, recordando las humildes cenas y comidas que tantas veces preparó. Inés sale de su cuarto. Estamos listos. Con Phineas. Sí. ¿Ya todos se fueron? Eleazar me pidió que te avisara que se adelantó con sus hermanos para ayudar a los ancianos. La nuera se inquieta. Ay, suegra, yo estoy tan feliz. Pero al mismo tiempo, siento frío en el estómago. Es normal, querida. Todo cambio provoca este tipo de sentimientos. Pero piensa que Dios nos guiará hasta nuestro destino. Y tú, mi amor. Acaricia al nieto. Tú crecerás como un hombre libre. Y lo besan en la cabeza. ¿Vamos? Ambas cargan los bultos a la espalda. Eliseba coge un cesto con ropa, pero al llegar al umbral de la puerta, un torrente de emociones encontradas la obliga a mirar atrás. Se despide de una etapa de la vida y se va. Moisés recoge sus cosas en la habitación. Ordena algunas tablillas de arcilla, escritas con relatos de la historia de su pueblo, y las guarda cuidadosamente en una caja de madera para llevar. Respira fatigado y eleva sus brazos en alto. El gran día llegó, Señor. Gracias por habernos conducido hasta aquí y mostrarnos cuánto te preocupas por los tuyos. Gracias a ti, recuperamos el orgullo de nuestro origen y creencias. Ahora yo te pido que consueles el corazón de Ramsés y de todos los que perdieron a sus hijos esta noche, que será recordada por siempre, porque todo lo que tú nos anunciaste se cumplió y veremos concretarse la promesa que le hiciste a nuestros antepasados de ser un pueblo libre y vivir en una tierra santa y bendecida. Seremos una gran nación que te honrará y glorificará eternamente, Señor. Una vez más, nos colocamos en tus manos. Condúcenos hasta allá, Señor. Amén. Se lleva los puños al pecho. Después, introduce la mano en su fajín y extrae un pequeño paño de tela que desenvuelve delicadamente, descubriendo la semilla del pasado que su padre le entregó. Y recuerda, en la cueva, antes de partir. Cuando pienso en todo lo que pasó, nosotros vinimos aquí para que nacieras a salvo. Y aquí estamos de nuevo, en una situación muy parecida. No entiendo. ¿De qué sirvió todo lo que pasamos para encontrarnos y ahora nos separamos nuevamente? Sabes, hijo, algunas personas pierden la fe ante las dificultades de la vida. Creen que fueron abandonadas por Dios, que nada de lo que hacen sale bien y que todo siempre es dolor y sufrimiento. Después de que vi cómo sufre mi pueblo con la esclavitud, creo que puedo entender que alguien piense así. Charlan sentados en unas piedras y Amran escarba en la arena. ¿Estás viendo esto? Es una semilla de datilera. Si pudiera verse a sí misma, tal vez ella pensaría que es pequeña e inútil. Pero aún así, ella no cuestiona la voluntad de Dios y cumple con lo que le ha sido encomendado. ¿Tú sabías que si plantamos un brote de este árbol, muy pronto estará dando frutos? Pero si usamos la semilla, puede tardar muchos años para fructificar, ¿lo sabías? No. Aún así, a ella no le importa. Ella simplemente brota de la tierra. Ella brota y se convierte en eso que debe ser. Y como la semilla de datilera, Moisés, nosotros debemos seguir creyendo, Moisés, y continuar hasta que nos convirtamos en eso que Dios planeó para cada uno de nosotros. Suceden cosas en la vida que tienen un significado mucho mayor que aquel que podemos ver ahora, entender ahora. Si es así, ¿cuál es el plan de Dios para mí? cuál es mi misión. ¡Emuná! ¡Emuná, ten fe! Dios va a acabar diciéndotelo. Mientras tanto, sé paciente, así como la semilla de datilera. He vuelto, papá. Muchos años después, vuelven a encontrarse. ¡Moisés! ¡Hijo mío! Lo abraza con pasión. Tal y como lo despidió la última vez que se vieron. Y al separarse, el hijo amado se aparta a un lado. ¿Qué? Y retira un saquito del bolsillo interior de su ceñidor. Coge un diminuto hueso de dátil y lo muestra en alto, para seguidamente depositarlo en la palma del anciano. ¿Tú la guardaste? Pensé mucho en todo lo que me dijiste durante todos estos años, esperando que Dios revelara su voluntad. Y ahora te has convertido en aquello que el Señor había planeado. Otra triste escena emerge de sus pensamientos. Los dos hermanos asisten al funeral de su progenitor y el menor toma discretamente el germen vegetal. ¿Quieres plantar la semilla de nuestro padre aquí? No. Vamos a plantarla juntos cuando lleguemos a la tierra prometida, Aarón. Las vivencias se atenúan hasta desaparecer. Y el hebreo suspira apenado. Jocabed entra en el aposento. Hijo. Y lo descubre con la minúscula simiente entre los dedos. Lo abraza con sentimiento, evocando con tristeza al cabeza de familia y al enorme vacío que al partir dejó en sus corazones. Amram siempre estuvo muy orgulloso de ti, hijo, por haber sido el elegido de Dios entre todos los hebreos para cumplir su promesa. Qué bueno que no lo decepcioné. Esta semilla la plantaré cuando lleguemos a Tierra Santa, mamá. La madre lo mira conmovida y le cierra la mano alrededor del grano de palmera. Fin del capítulo 175.